Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 3 de enero. El Ayuntamiento de Ubrique informaba en la tarde de ayer que debido a las previsiones meteorológicas adelanta la salida de la cabalgata de Reyes a la jornada de mañana sábado, día 4 de enero, a partir de las 5 de la tarde y siguiendo el mismo recorrido que estaba estipulado. Este es, salida desde el CEIP Fernando Gavilán, manteniendo su recorrido tradicional hasta la Pila de la Esperanza, callejones hasta la Glorieta de Radio Televisión Española, Paseo del Prado, Avenida de España desde el centro y en sentido inverso al habitual, callejones, Moreno de Mora, Plaza Colón y Calle Agua, finalizando en la Plaza del Ayuntamiento. Es curioso porque me decían que había o que tenía en la cabeza a final de año o cuando eran las campanadas, y esto era una de las cosas que tenía en la cabeza. Me preocupaba el tema de la cabalgata. Ya sabemos que hay mucho trabajo de muchas asociaciones, muchos vecinos de Ubrique, y por inclemencia del tiempo no podemos hacer nada, nos comunican y estamos desde el día 31, desde las campanadas, pensando y viendo el tema del tiempo, y me dicen que el domingo prácticamente seguro que tengamos una inclemencia no favorable para la cabalgata, y el sábado pues sí la vamos a tener. Por lo tanto, se ha decidido apostar por adelantar un día. Me dicen que cuando los Reyes Magos van a llegar a la casa de cada uno. Yo le digo que depende el tiempo que le dé, algunos llegarán el día posterior y el otro llegarán el día 5, por lo tanto es cuestión de que en cada casa se estipule cuándo van a llegar los Reyes Magos. El concejal de fiestas, Daniel Domínguez, adelantaba que ya se encuentra prácticamente todo listo, ya que los preparativos, decía, no son de un día para otro. Sobre el espectáculo en sí, aseguraba que es completamente diferente a todo lo que se ha visto antes y que nunca se ha preparado nada de esta magnitud. Algo que ha sido posible gracias a los colaboradores, a los que han querido darles su sitio. En cifras, la cabalgata dispondrá de una quincena de escenas con 10 carrozas o carriolas, lo que la dotará de una longitud que puede abarcar la mitad superior de la Avenida de España. En ella se repartirán más de 3.000 kilos de caramelos, más de 1.000 kilos de golosinas, además de centenares de juguetes de los que ha destacado la gran variedad. El fin de fiesta será en la Plaza del Ayuntamiento, 2 horas aproximadamente después de la salida, donde se dispondrá de música para amenizar y cada protagonista tendrá su espacio para poder lanzar los elementos de mayor magnitud que por logística no pueden ir en las carrozas. La cabalgata que tendremos este año tan grande, tan extensa, ¿no? Es algo totalmente diferente a lo que se ha visto en otros momentos. No es lo mismo ver a los Tres Reyes Magos, por ejemplo, y el Cartero Real en algún sitio, que ver a todos los que se van a involucrar con nosotros en este día. A estas academias bailando, a la Hermandad del Nazareno, ¿no? A las bandas de música, todo suma, ¿no? Es lo que viste este día, lo que lo hace especial y es lo que queremos. No tiene nada que ver, es recibirlo en un sitio cerrado, los Tres Reyes Magos, a tener todo este montaje que llevamos muchos días y muchas semanas y meses trabajando para que vaya bien. Pues sí, yo creo, bueno, recuerdo y por lo que me dice la gente, que nunca de los que estamos organizando todo este tema nunca han preparado nada así de esta magnitud, ¿no? Y bueno, a la vista está, ¿no? La gente está colaborando bastante, muy importante, ¿no? Darle a las personas que quieren colaborar con nosotros su sitio y que puedan aportar sus ideas también, ¿no? De aquí, pues bueno, desde el año pasado que empezamos con cositas nuevas, este año volvemos a hacer cosas nuevas, superándonos cada vez más, y bueno, es para lo que estamos. Vamos añadiendo cositas, siempre buscando lo lógico y cosas que se puedan hacer. Está claro, se estudian y se ven, pero bueno, desde aquí darle las gracias ya a todos los que están colaborando, todo lo nuevo que viene en academia, en la banda de cornetas nueva, la Hermandad del Nazareno, de nuevo el curtido, la agrupación de música, la banda. La verdad que se une mucho, ¿no? Los mayores también con sus bailes que aportaron el año pasado, y la verdad que todo suma y es lo bonito, ¿no? Que haya una cabalgata vistosa, que sea grande, que una vez que te pones a verla, que no pasen 2 minutos, ¿no? Que podamos disfrutar, que diga, bueno, ya ha pasado todo esto, todo para 5 minutos. Pues mira, este año, si Dios quiere, yo creo, y mirando la longitud que tiene, el Prado entero estará totalmente cubierto. Habrá un momento donde esté todo tapado por nuestras figuras y, bueno, esté entrando por la Avenida de España y casi la llene de una punta a la otra el tramo que tendremos. Sí. Y bueno, todo esto es lo que se está trabajando y seguiremos para que continuar mejorando en todo lo que podamos. Correcto, tenemos los mismos del año pasado, incluso algunos más. Este año tendremos un total de 15 escenas, 16, estamos aquí todavía trabajando en alguna más, que estamos a tiempo, y un total de 10 carrozas, carriola, que eso es magnífico, ¿no? Que la gente colabore y que monte sus propias carrozas para sacar a su gente, esto todo gusta, y la verdad que muy involucrado, bastante ayuda que estamos teniendo de ellos, y bueno, desde aquí, pues, como bien te digo, agradecido por todo lo que nos ofrecen y se prestan con nosotros. 10 carrozas, la banda de música, la banda de corneta, la agrupación de música. Tenemos también por aquí en medio los mayores bailando, alguna sorpresilla que todavía no hemos comunicado que irá entre medio de toda la cabalgata, y como bien te he dicho, algo que todavía estamos trabajando, que esperemos que dé tiempo y puedan estar. Que no, pues bueno, intentaremos que el año que viene esté, pero que hay más sorpresitas. Las 10 carrozas, las 3 bandas de música y la escuela de baile de Miriam Córdoba. Correcto, y los mayores. Y los mayores. Pues mira, empezaremos con la academia de Miriam Córdoba, que llevará 2 carriolas. Entre una y otra, pues llevará todas sus crías y madres que irán bailando, que... Si tengo entendido que van sobre 130, 140 chicas, o bueno, entre niños y niñas, más sus padres, que creo que iban otros 40. No sé exacto el número, pero vamos, por lo alto eran las cifras. Después llevaremos al cartero real, que va abriendo la cabalgata. Después, no, a continuación, va Melchor, la banda de música, los mayores que irán haciendo sus bailes, una carroza de los niños, que la dejaremos ahí para que sea sorpresa para ellos cuando la vean. La sorpresita que tenemos entre medio de toda la cabalgata. La banda de corneta de Martín. La carroza de la hermandad del Nazareno. A continuación va Gaspar. La carroza del curtido. La agrupación de música. La otra carroza de crío de los colegios, que también dejamos ahí en incógnita para que vean el modelo que hacer este año, y para terminar, como siempre, pues Baltasar. La escuela de baile de Miriam Córdoba será una de las principales protagonistas de la cabalgata, contando con 2 carrozas y la participación de unos 130 alumnos de entre 3 y 18 años de edad, que contarán con el apoyo de unas 40 madres. La propia Miriam Córdoba explicaba que son 10 las coreografías que han dispuesto para esta cita tan especial. El adelanto de un día ha precipitado en parte los preparativos, si bien confían que todo salga a la altura del esfuerzo y la ilusión que le han puesto todos los implicados. Pues sí, porque a ver, el tema de las carrozas, pues lo teníamos previsto preparar entre hoy y mañana, así que ayer tuvimos que empezar rápido y nada, entre ayer y hoy. Hay que meternos prisa y ya está, pero la verdad es que lo preferimos porque como daban tanta agua era una pena que todo el trabajo realizado en este primer trimestre pues que no se pudiese llevar a cabo. Y la ilusión de las niñas, las madres, de todo el mundo, la verdad. Sí, yo creo que es la mejor opción. Claro, es más, además sabiendo lo que venía una borrasca, que lo han anticipado con tiempo y que cada fin de semana tenemos esa posibilidad, pues yo creo eso, que da una buena opción y los niños pueden ver a los Reyes Magos y todos contentos. Sí, el tema de los bailes y demás, eso está preparado. Ya lo que te digo, lo que nos queda son los últimos detalles y el tema de las carrozas, pero vamos, tengo bastante ayuda y lo vamos. Hoy se quedan listas, seguro. Hay que agradecer que al final las madres se vuelcan al 100%, amigos, familiares, ahí estamos todos metidos. Pues en total llevo unos 130 alumnos, desde 3 añitos hasta 18 años. Y llevamos 40 madres que van ayudándonos, soltando que no se nos escape ninguno y que a la hora de dar material y demás, llevamos a unas 40 madres. Llevo 2 carrozas también. Primero va una carroza con niñas, porque claro, como las pequeñitas lo mismo no aguantan todo el recorrido, pues llevamos una carroza donde se irán subiendo y bajando. Y después llevamos otra detrás. Al final de los alumnos va otra carroza. Pues llevamos música de Navidad, canciones de Navidad conocidas, mucho baile, porque además he montado, son 10 canciones, ¿no? Y 10 coreografías, donde las mayores las bailan todas. Y dependiendo ya la edad va bajando, pues van haciendo menos. Porque evidentemente una niña de 3 y 4 años no puede hacer 10 coreografías. Pero llevan 3 o 4 también. Uh-huh. cada una lleva muchos complementos, muchas cosas para hacerla también muy vistosa. Sí, la verdad es que yo el año pasado cuando vi la iniciativa es algo que me gustó mucho porque creo que le hacía falta la cabalgata de Ubrique. Entonces quedó muy bonita y ya pues claro, este año en el momento que contaron con nosotros yo del tirón dije que sí. Sí, este trimestre ha sido Navidad, Navidad y Navidad. También hemos estado porque hemos bailado en la zambumba y demás, claro. Flamenco también, pero de Navidad también. Pero en la parte de danza clásica y el baile urbano nos hemos enfocado más al tema de la cabalgata. Pues que todas las alumnas vayan coordinadas, andando, es complicado, no es algo que se hace en un momento. Sí, lo que pasa es que ya te digo que ahí vamos todos a una, que no hay baile de todos, bailamos todos. Todas las canciones las hacemos todos los grupos juntos. Claro, no tiene nada que ver, porque las niñas están acostumbradas a ensayar en la academia. Y claro, en el momento que empezamos a ensayar en el exterior, andando, pues los primeros ensayos fueron horribles, pero bueno, poco a poco ya fueron entendiendo en qué momento había que avanzar, en qué momento no. Y al final lo que le he dicho, eso también depende del ritmo que llevemos. No sé qué ritmo vamos a llevar. Eso va a ser algo que vamos a tener que improvisar. Yo he hecho un orden, porque quiero que algunas canciones suenen en algunos puntos, pero claro, tampoco sé si el orden lo voy a tener que alterar, porque también depende del ritmo que llevemos, el ritmo que nos vayan marcando las carrozas. Sí, y además ya te digo que las niñas lo han cogido con muchísimas ganas, que al final eso es lo importante. Mira que llevamos todas las navidades, las vacaciones ensayando, mañana, tarde, y las pobres van cansadas, pero en el momento que suena la música, ellas que tienen ganas. Es algo diferente, van a vivir la cabalgata de una forma diferente. Al principio algunas me decían, teño, pero no vamos a coger caramelos. Y, pero claro, ya ellas están, que ya van ahí acompañando a los Reyes Magos bailando. Más noticias. Debido a las lluvias y a los ajustes realizados para esta cabalgata de Reyes, los horarios del parque de atracciones de la Fundación López Mariscal han sido modificados, quedando, si el tiempo lo permite, de la siguiente forma: hoy viernes y el domingo día 5 en horario de mañana y tarde, y mañana sábado en horario de mañana. Siguiendo con la información relativa a la Fundación López Mariscal, esta tarde en su sede, a partir de las 6:30, Andrea Peralta estrena Entrañas, recorriendo mis orígenes, que estará disponible durante todo el mes de enero. En ella la autora plantea una reflexión sobre la conexión con los orígenes plasmada a través de vivencias personales y la experimentación con nuevos formatos y técnicas. Por su parte, este mediodía ha tenido lugar la inauguración de la exposición de pintura Una cosa más narrable, de José Carlos Naranjo, y que sirve para estrenar el año expositivo en la sala del antiguo mercado de Abastos. La muestra estará disponible hasta el 31 de este primer mes del año y se trata de una veintena de obras, entre las que se incluyen grandes espacios en blanco en las que el ser humano dota la pintura de otra dimensión. El artista había Martinense, que cuenta con numerosos e importantísimos premios a nivel nacional, como el BMV, guarda una estrecha relación con Ubrique, ya que estudió el bachillerato de artes en el IES Las Cumbres hace 2 décadas y hace unos meses se proclamó ganador del certamen de pintura Villa de Ubrique, que por primera vez adquiría carácter nacional. Buenas tardes a todos, gracias por acudir a esta convocatoria y feliz año a todos. Bueno, hoy es un día muy especial y muy importante aquí en la sala de exposiciones. No solo inauguramos el ciclo de exposiciones que vamos a tener durante todo el año aquí en la sala. Hoy inauguramos el mes de enero. Durante todo el mes de enero vamos a tener a uno de los más grandes, José Carlos Naranjo, sí, y con su exposición de pintura Una cosa más narrable. José Carlos, que antes hemos estado hablando, aparte de su juventud, tiene ya una gran trayectoria a sus espaldas, galardonado con diferentes premios, entre ellos en 2013 BMV, premio de pintura, y bueno, certamen nacional, primer certamen nacional de Ubrique, aquí en octubre, el 11 de octubre, fue el ganador, y desde entonces yo sabía que queríamos abrir contigo, inaugurar contigo el mes de enero. Gracias, gracias, gracias, gracias, de verdad, por darnos el placer de poder disfrutar de tu obra. Está comisariada por Jesús Barrera y nada, gracias a todos por hacer posible esta exposición, y yo te cedo a ti la palabra, que eres el importante. Bueno, lo primero, feliz año nuevo a todos, muchas gracias por venir. También dar las gracias a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique por convocar el premio de pintura, que ha sido lo que ha propiciado esta exposición. Agradecer a Eva, Patricia, a Rafa también, a Jesús Barrera, que no vea para montar, que parece fácil, pero no lo es. Y nada, simplemente agradecer a Ubrique la oportunidad, que parece que es la segunda oportunidad que me da, porque ya la primera la viví hace 20 años, porque estudié aquí bachillerato artístico. Por aquel entonces no sabía realmente si iba a estudiar Bellas Artes y tal, y José Antonio Marte, que está por ahí, que era mi maestro, pues me empujó a que lo hiciera, y se lo agradezco a días sí, a días no, porque esto, ya lo dije el día de la entrega de premios, esto es una profesión de resistencia, y aquí no es solo pintar y nada más, son muchos más factores. Agradecer también a mis familias, que son los que me apoyan y los que me soportan el día a día, Sandra, mi niño Matías y nada. Aquí hemos reunido una selección de trabajos de los últimos dos años, de 2023 y 2024. Para ello, pues hemos pedido también la colaboración de algunos coleccionistas que nos han cedido los trabajos para poder exponerlos, y de esa manera pues formar un proyecto, bueno, que lo hemos titulado Una cosa más narrable, y nada, espero que lo disfrutéis y que durante todo este mes de enero pues que venga mucha gente de aquí, de Ubrique, de la sierra o de cualquier sitio, que estáis todos invitados. Bueno, pues va a encontrar una selección de pinturas realizadas en el año 2023 y 2024. Lo titulamos Una cosa más narrable porque notábamos que había un hilo conductor entre todas las obras, y es que era el uso de la figura humana. El uso de la figura humana es un elemento que en el momento que lo pones en un cuadro cambia totalmente la dimensión de lo que tienes delante y se convierte en algo muy narrativo. Por lo tanto, decidimos ponerle ese título de Una cosa más narrable. Pues para mí ha sido súper sorprendente, porque el día del montaje fue hace unos días y la sala, como tiene el juego de que los módulos son movibles y tal, pues claro, las oportunidades eran miles para poder hacer la exposición. Entonces, y el resultado final ya lo vi el lunes, y la verdad que estaba bastante contento. Hay mucho espacio vacío, blanco, pero está hecho adrede. No he querido tampoco llenar la sala, sino más bien dejar espacios de vacíos para que luego te encuentres con la obra y tengas más protagonismo la propia obra. No, la verdad que Ubrique para mí es como una segunda casa. Ya estudié bachillerato aquí, que fue una cosa dura, porque los dos años que hice bachillerato no había conexión de autobuses ni nada de Ubrique Villamartín. Entonces era una aventura todos los días para llegar aquí y todos los días para volverme a Villamartín. Pero bueno, la verdad que mereció la pena. ¿Sabes? Yo creo que cogí el camino correcto. Pues sobre todo que lo disfruten, que a los niños que vengan, que descubran que esto también puede ser una salida, no lo sé, o encontrar a lo mejor también, pues no sé, es que tampoco es que pinte para buscar una reacción, sino más bien pues invitar a la gente que pase a ver, porque ya un pueblo como Ubrique que tenga una sala de exposiciones, eso ya dice mucho del pueblo. Así que, hombre, yo encantado con exponer y con que venga la gente. Y dentro del plano cultural, la concejala responsable de este área en el Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, hacía balance del año dentro de este área, donde se han incluido novedades que se mantendrán de cara a 2025. Patricia Caro ha repasado las acciones, como la inclusión de un sorteo de una obra en miniatura en cada una de las muestras que se exponen en la sala del mercado de abastos. De igual forma, se dará continuidad al certamen nacional de pintura de manera paralela y por separado al concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos, que contó con la novedad del voto del público, algo que igualmente se repetirá este año. Al igual que las categorías infantil y juvenil, para las que ha pedido una mayor participación. Se trata de iniciativas, todas ellas pensadas para el fomento de la cultura y el aumento de la participación en cada una de las actividades que se impulsan desde el área de cultura. Sí, se continúa en este 2025 también, porque se ha visto, pues no solo se puede ver la gran afluencia, la participación,